¿Qué significa ser sabio? Es aquella persona que de su experiencia de vida, de lo que ha vivido, de lo que ha pasado, ha podido aprender. Y cuando aprendes, vas dejando atrás etapas, etapas que por allí decís, pero otra vez me pasa lo mismo, otra vez, bueno, no actuaste con sabiduría. Entonces este es el bendito momento de pedirle al ángel de la sabiduría que llegue a vos, que te ayude. Es un don del Espíritu Santo la sabiduría. Y este ángel intercede para que vos recibas ese conocimiento, esa sabiduría, esa actitud bien hecha. Perdón. Esa actitud sanadora. Ser sabio no es sabérsela todas. Hay personas que creen que son sabios porque se las saben todas. Tienen una respuesta para cada pregunta y lo que no saben lo inventan. Eso no es ser sabio, eso es ser soberbio. Sabio es aquel que con humildad, con serenidad, con seguridad, se planta ante una situación en la vida y la resuelve desde esta conexión de decir, voy a hacer lo que siento en mi corazón, que es lo mejor. Cuando uno es sabio, cuando uno empieza en el camino de la sabiduría, logra encontrar despacio la respuesta. No tenemos toda la, no es un manual que la llevas con vos y decís, a ver, para tal cosa tengo que hacer tal otra, para tal camino tengo que seguir por tal lugar. No, la sabiduría es el aprendizaje constante. Es sabio aquel que escucha, que aprende cada día y que transmite con serenidad, con humildad y con amor lo que aprendió, lo que pudo ver en el camino y lo que no pudo ver, preguntar. Cuando uno no entiende, el preguntar es sabio. Porque si vos no preguntás y no aprendés, lo volvés a pasar, lo volvés a dar. Es como siempre pongo el mismo ejemplo del primario, del jardín, del primario, de la secundaria y la universidad. Hay materias que todas las materias las tenés que aprobar, todas, hasta la más ínfima, hasta la que decís, pero esto ¿para qué lo quiero? ¿No? ¿Para qué quiero saber catequesis, por ejemplo? ¿O para qué quiero saber dibujo? Mucha gente dice, ¿para qué quiero saber dibujo si yo jamás en la vida voy a dibujar? No importa, la tenés que pasar. Y estoy seguro que a lo largo de tu vida, esa materia, ese aprendizaje da sus frutos. En algún punto, en algún lugar, en alguna situación. Sabio es aquel que nada necesita porque sabe que todo lo consigue, que todo lo logra. No es un acumulador. El sabio no es un acumulador. El sabio recibe los regalos bondadosos y amorosos y sabe devolver a través de su vida, no con el compromiso, sino con el amor. Cuando yo estoy en una postura de que me siento empantanado, que me siento obligado, que me siento retrasado en el camino, no estoy siendo sabio. Precisamente el estrés es que no estás actuando sabiamente. Cuando uno se enferma de estrés, es porque no está sabiendo poner los límites, no está sabiendo pedir, decir basta, no está sabiendo pedir ayuda. La sabiduría es el saber pedir ayuda a tiempo, en el momento justo, y hacer las cosas desde el lugar amoroso de yo puedo porque está Dios conmigo, porque están mis ángeles conmigo y quiero. Entonces, como quiero y puedo, voy avanzando en el camino. El criterio, el sentido común, acompañan al sabio. Pero también acompañan al sabio la alegría, la serenidad, las emociones controladas. No toma ninguna situación como propia. No se hace cargo de tu locura. El sabio te ayuda a ver, es el consejero, es aquel que siempre hay que escuchar. Y hay gente que puede ser muy sabia en un determinado momento de la vida y para sí mismo ser un desastre. Bueno, no, está en el camino, pero no lo es. Vos tenés que encontrar hoy, con este ángel de la sabiduría, tu punto justo. Saber qué te está trabando, en qué estás fallando, qué no te permite vivir tu vida con sabiduría, con aprendizaje, que cada materia rendida sea para superarte y no una bolsa de papas pegada a tu espalda que no la podés soltar. Cuando uno es sabio, perdona. Cuando uno perdona, vive. Y al vivir y al aprender de las vivencias, va teniendo sabiduría. Hoy vino a nosotros el ángel de la sabiduría. Para que hagamos un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito cada día. Para que tengamos esa sabiduría de decir, a ver, ¿soy mejor persona hoy de lo que era? Si te contestás que sí, estás actuando sabiamente. Si te contestás que no, que te ganó el resentimiento, te ganó el enojo, te ganó la bronca, te ganó el no puedo, el por qué a mí. Si pasa eso, vos directamente, si te pasa eso, no estás pudiendo encontrar el camino. Cuando yo soy sabio, encuentro el camino. Cuando yo soy sabio, busco la luz por sobre la oscuridad. Cuando yo soy sabio, sé que todo bien, toda situación contiene un bien adentro. Entonces, bendigo el bien de esta situación. Cuando aprendo a decir eso, estoy siendo más sabio que ayer, más sabio que esta mañana. Y también el arcángel Uriel nos trae sabiduría y entendimiento. Y esto lo vamos a tratar profundamente el sábado 5 de septiembre, porque vamos a hablar y aprender a trabajar para ejercitar nuestra intuición, para ejercitar nuestra percepción, para conectarnos con ese camino hermoso y maravilloso de nuestra conexión con los ángeles y recibir las respuestas. El arcángel Uriel y su poder de iluminación. En este taller, primero vas a poder despejar todas las telarañas que te quedan, que no te dejan crecer, que no te dejan avanzar, que te tienen trabado y obnubilado en un camino difícil. Después, vas a poder sentir cómo tu percepción es pura, es sana, es luminosa, cómo tu iluminación, cómo tu camino, cómo tu luz puede derramarse en los demás. Aquella persona que busca la luz está trabajando por sí y por el entorno. El arcángel Uriel viene para iluminarte cuando no encontrás la respuesta, cuando estás en un momento de cerrazón mental y decís no puedo más, esto no puedo, no puedo, no puedo. Así que el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, Uriel y su poder de iluminación interna y externa. Cómo yo ilumino mi mente, ilumino mis pensamientos, cómo me dejo llevar por mi intuición, aprendo a distinguir qué es intuición y qué es esta parálisis del no puedo, o sea, el miedo. Cuando uno trabaja, hace ejercicios de meditación y de respiración, la meditación te lleva a la percepción. Cuando vos estás cada vez más hablando con los ángeles, cada vez más conectándote con ellos, cada vez más encontrándolos en el camino, allí empezás a tener vos el manejo de la percepción. Empezás a decir, esto que percibo es así, a darte cuenta, a cerrar los ojos un minuto y recibir la respuesta dentro tuyo. Y ojalá este sábado 5 de septiembre, cuando vengas, te des cuenta qué poder enorme tenés adentro tuyo. El de percibir, el de escuchar, el de transmitir, el de sanar. Porque al final de todo este camino que estamos haciendo con los arcángeles cada primer sábado de cada mes, es aprender mucho sobre cada uno de ellos, ejercitar mucho con ellos y cambiar la forma en la cual me conecto con la vida. Así que el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde, anímate a abrir tu intuición, anímate a saber percibir y a entender. Muchas veces tenemos sueños, muchas veces las percepciones nos vienen de distintas maneras. Bueno, a trabajar como para que podamos comprenderlos, para que podamos ser, que sea útil y no que sea una tortura. La negación de este vínculo con los demás, de la percepción, de la clarividencia, nos lleva a estar oscuros, nos lleva a estar enojados, resentidos. No sabemos, no tenemos una misión sanadora. Cuando nos damos cuenta cuál es nuestra misión, cuando nos damos cuenta que no soy loco porque percibo, porque visualizo, porque encuentro, ahí empiezo a ser útil para mí y para mi entorno. Así que yo los espero el sábado 4 de septiembre el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Ahí vamos a estar trabajando muchísimo. Ese trabajo que se hace allí, que se libere, vamos a hacer un trabajo de liberación, de sanación, para poder abrir la cabeza, porque vos no podés sentarte y conectarte si no tenés todo un trabajo de purificación intenso. Así que eso es el sábado. Si quieres anotarte, 4789-9014. Para los que no vinieron nunca, no necesitas traer nada más que una lapicera, porque te llevas todo por escrito, para poder ir haciendo anotaciones al costado, si querés, o para, simplemente para aprender mejor. Bueno, estamos entonces casi ya para ir a los ángeles y a los mensajes. Antes les quería decir que ser sabio es tener la cabeza limpia. Ser sabio es encontrar en cada paso de la vida la presencia y el amor de Dios. Ser sabio es actuar sin pensar todo el tiempo en lo que te hizo esa persona, lo que te pasó la vez pasada, mira, yo para qué voy a ir para la izquierda si siempre me sale mal, voy a ir para la derecha. El camino de la sabiduría es, tengo que repetirlo, repito, a ver en qué estuve mal, a ver qué me salió mal. Si esta pareja que tuve me hizo daño, busco a alguien que sea afín. Si esta amistad que tuve no fue lo suficientemente buena para mí y me sacó más de lo que me dio, también te hizo ser más sabio. Porque tomaste conciencia y porque supiste que así es. Este es el camino de la sabiduría, día a día, paso a paso. No seas sabio de la noche para la mañana, ni que te baje el Espíritu Santo y te traiga el don de la sabiduría. Vas a estar mejor predispuesto. Lo que hagas después con ese tan preciado don, lo mismo ahora, vos le pedís sabiduría al ángel de la sabiduría, perdón. Le estás pidiendo sabiduría y actuás en consecuencia. Pero si vos le pedís sabiduría, ves cuál es la realidad y no querés cambiarla, automáticamente cerraste el grifo, eso que estaba fluyendo, lo cerraste y lo cortaste. Por eso muchas veces ser sabio es dejarse fluir. Ser sabio es caminar por la vida viendo qué pasa y sabiendo que para cada paso hay una respuesta. Y que si bendecís el bien de cada situación por la que vas pasando, con la que te encontrás, por la que transitas, vas a darte cuenta cuánto podés hacer en el camino y cuánto bien te hace vivir así, sin el tener que tener todas las respuestas antes de salir de tu casa. Vos no sabés con qué te vas a encontrar en el día de hoy, pero sí sabés que tenés las herramientas para poder avanzar. Ojalá hoy descienda sobre vos el ángel de la sabiduría para que te dé una mejor vida, porque ser sabio es ser feliz. Aquella persona que se encuentra en un punto de sabiduría, de reconocimiento, sabe cómo es, sabe sus valores, sabe sus actitudes, vive muchísimo mejor. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos primero para Campana, como siempre, para allá va, para Flavia, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Rosa de Almirante Brown, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Pura de Olivos, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Lorena de Villa Gosch, el arcángel Miguel. Te mando un beso grandote y él te dice, aquí estoy, estás buscando respuestas, sigue el camino de la fe, pide con fuerza que Dios te escucha, pronto estarás frente a la solución. Romina de Villa Gosch, el ángel de la creatividad. y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Ana María de Escalada, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada. Estoy contigo. María Rosa de Aedo, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy, no dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Emma de la Reja, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Angie, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para Laura, que hoy es su cumpleaños, viene el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y para todas aquellas personas que tenían la necesidad de recibir un ángel en el día de hoy y no se pudieron comunicar, o no se animaron a llamar, o simplemente para aquellos que lo van a escuchar después, grabado, bueno, este es tu ángel, este es para vos, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, ya no estás solo, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Si querés volver a escuchar este programa, podés hacerlo en www.cristinadelsolar.com.ar. Si no, en Facebook, en Cristina del Solar, o en Luz de Ángeles. Lo digo separadito porque hay uno que es todo junto. Es Luz de Ángeles, es el libro, es la página del libro en Facebook. Esa no tenés que ser amigo, podés entrar y escucharlo. Y si no, como dije recién, que ahora está muy dinámica y gracias a Dios funcionando bastante bien, www.cristinadelsolar.com.ar. Allí podés escuchar un ángel, podés escuchar un mensaje. Allí podés escuchar cuentos, reflexiones, podés buscar oraciones para todas las ocasiones. Podés conectarte un poquito más con mi trabajo cotidiano. Bueno, como les decía el ángel de la sabiduría y les decía mientras trataba de llevarles el mensaje, ser sabio es cuando sentís que, no que tenés todas las respuestas, sino cuando sentís que podés encontrarlas. No cuando sepas que te las sabes todas, sino que vas a ir aprendiendo al andar. Ser sabio es aquel que tiene humildad, alegría, bienestar, positivismo, porque sabe que el camino por el cual está transcurriendo es firme, porque siempre va a estar acompañado por Dios, por sus ángeles y por su aprendizaje anterior. Así que eso es ser sabio. Vos tenés que ser sabio en tu casa, en tu cocina, en el auto, en la calle. No tenés que dejar que te influencien y que te saquen del camino. Aprender a ser vos mismo es un hermoso trabajo, el famoso autoconocimiento y tan sanador, es un camino de sabiduría. Así que aprendamos cada día a dedicarnos, a conectarnos y a abrazarnos al ángel de la sabiduría. Les mando un beso enorme. Acuérdense que el sábado 5 de septiembre tenemos un encuentro muy, pero muy fuerte con el arcángel Uriel y su poder de iluminación. Les mando un beso enorme. Hasta el martes. Que tengan un hermoso fin de semana, una hermosa vida y que cada día les deje algo positivo y sanador en su alma y en sus corazones. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Solo estar. luz crecerá y cualquiera podrá